la función artística por el 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria se representó en Pyongyang el día 27. La vieron Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae y otros directivos del partido, Estado y Ejército, los funcionarios de órganos a nivel central y militares, así como los veteranos de guerra, innovadores laborales y jóvenes estudiantes en la ciudad de Pyongyang. En la escena de la función iniciada con el prólogo, nuestro 27 de julio, los representantes elogiaron en alto los indelebles méritos del gran presidente Kim Il-sung, quien creó un milagro militar inaudito al haber derrotado a las fuerzas aliadas imperialistas acaudilladas por Estados Unidos. Con sus originales ideas militares, distinguida estrategia y táctica y extraordinario arte de mando militar.